Los siguientes funcionarios y dirigentes políticos que envían a sus hijos a escuelas privadas, pero apoyan las tomas por la educación pública, auspicios sentimentales. Florencio Randazzo. Aníbal Fernández. Sergio Massa. Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Ricardo Echegaray. Bernardo Pibe Grande. ¿Cómo? No te permito, no politicemos el programa, por favor. No, pero yo hay que decir la verdad en estos casos. En estos casos hay que decir la verdad, ¿me entendés? Todos somos muy idealistas, vamos a dar clase a la villa y después terminamos a las 2 semanas de militancia peronista, ¿me entendés? Rosqueando con cualquier burócrata que se nos cruza. Yo no, perdón, voy a ventilar una intimidad. Estoy acostumbrado a ventilar otras cosas. Tengo un contacto. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Tengo un contacto de MSN. No podía no decir esto. ¿Qué? ¿Quién es el forro que tiene el celular acá? ¿Quién es? Yo lo tengo apagado. Lo tengo apagado. ¿Sos vos? Tengo el mirador en el culo. ¿Quién es el forro que tiene la arveja Esperanza de Arrington? Lo tengo apagado. ¿Sos vos? Entonces. Hay una persona. ¿Qué es ese teléfono? Apagadísimo. La tenés re adentrísima. Es ella. No, yo no sé. No, ella dejó la parte de última tecnología allá. ¿Qué son acá? Bueno, tengo un contacto de MSN, no voy a decir el nombre porque vincularía directamente a uno de los dos con que quede de este programa. Que dice, este sábado no puedo ir, pero el otro puedo ir a tu casa con una chica un par de horas. Upa. En mangazos al aire. Bienvenidos a la emisión número 94 de Sentimentales. Soy Boy George y estoy acá con mi compañero que se va a presentar él mismo. Sí, yo no voy ni vengo. Bueno, así empezamos. Edición número 94. A veces el alcohol deja huellas en la sangre y en el cerebro. Tenés toda la cara marcada. Son muy difíciles de borrar. Sí, tenés toda la cara marcada. Saludamos al señor Germán Alfaro, otrora jefe de esta radio, otrora autoridad máxima, otrora Ortiva, que no se copa dándonos una hora más. Otrora Ortiva, que tiene un empleado vietnamita en negro. Que llega tarde. Ahora es un garca, pero otrora, con otrora. Saludamos en persona a la señora Susana Rueda, la sindicalista de la CGT. Exponente. Che, tu partido te enseña esto, ¿no? A mandar al frente a trabajadores en negro. Totalmente. Que pobres, tienen un laburo precario, mirá. No, porque no se afilió al sindicato, es un pelotudo, yo le dije. ¿Viste? No sabe hablar castellano, mujer, y te afilió un sindicato. ¿Viste el personaje de Capusotto? Sí. El personaje de ¿cuál? Capusotto. ¡Fue él! ¡Tiene droga! Ah, ¡qué sí. Buchonea de alma! Sí. Susana Rueda con nosotros, la sindicalista del gremio de sanidad de la CGT. Y estamos también acá con Susana de Cibe. Susana de Cibe, ministra de Educación, Educación de la Alianza. Ha hecho mucho por este país, sobre todo por este presente, que sin ella no habría este caos educativo que estamos viendo en estos momentos. ¿Quieres hablar de algunas noticias de la semana? Como sí, para redondear un poco este momento. Porque si pudiera ver el monitor podría enterarme. Claro, hoy saludamos hay un monopolio de monitores en esta radio, no se puede creer. Sí, bueno, un monopolio bueno, judío, de Spolsky. Un monopolio bueno. Queremos saludar al señor Bullrich, no al patio, sino al señor Esteban Bullrich, que vos vas a contar en este momento cómo fue apedreado y perseguido por una muchedumbre hoy. Es así, cuando alguien pertenece a una clase, a una raza, a una élite superior, la plebe evidentemente siente envidia y bueno, el señor Bullrich claramente se expresa, digamos, expresa ideales y sentimientos de una raza superior y bueno, nosotros le tenemos mucha envidia, lamentablemente somos más que él. Queremos decir, el señor Bullrich acaba de decir, bueno, dijo hace un rato largo, lo dijo desde que nació más o menos. No politicemos la cuestión, no hay que politizar el conflicto. No hay que politizar la cuestión. Si yo dejo que las escuelas se caigan a pedazos, no es una cuestión política. No, además el problema no hace política. Lobby, marketing, pero política ni pedo. Claro. Y otra noticia que me llamó mucho la atención, en realidad no, pero tengo un amigo gitano. Por eso yo colecciono, tengo un amigo taiwanés que está ahí y tengo un amigo gitano. Francia rechazó el reproche, porque tipo llama la Unión Europea. Francia, le reprochó a Francia y le dijo, Francia, dejate hinchar los huevos, le reprocha. Las expulsiones de gitanos. Francia dice, no, loco, yo tengo un país entero para echar todos los gitanos que quiera. Totalmente. Loco, defendamos el derecho a la autonomía, a la autodeterminación de los pueblos. Porque además vienen los gitanos. Se quieren ir. Vienen los gitanos y le roban el laburo a los franceses. Son y esos. Los hijos. ¿Eh? Y los hijos de gitanos. Y te roban los autos y después te los desarman y después te los venden en Warnes. Se ponen una capucha y salen a hacer piquete con los palos en la mano. ¿Sí? Son todos gitanos, sabido. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me dejó Pino Solanas el otro día. Y cuando tomamos una grapa. en el bar acá sí que no se coge. Pino Solanas, un auténtico defensor de las tomas estudiantiles, dijo, la presidenta no tiene que salir a avalar este tipo de desorden. Pero bueno, Pino Solanas siempre defendiendo causas tan justas y honestas como el asiento, como la contra de la 125 y Fivertel, ¿no? Un genio, Pino Solanas, un exponente de nuestro querido progresismo. Bueno, tratá de que tomar por Pino no te traicione, este es un programa neutral. ¿Eh? No queremos que hagas partidismo a favor de Pino Solanas, algo que te digo. No. Vamos a ir al primer tema. Sería incapaz. Sí. No, te quiero ver cuando te encuentres con Fabio Basteiro y te convenza con su idea eléctrica. Otra que ate capital. O con Rivas, que Rivas te convenza con su idea eléctrica. Antes de irnos a la primera pausa, ¿por qué primero no damos la vía de comunicación y después le damos al pueblo lo que quiere? Poné olé, que la gente quiere fútbol. Exactamente. ¿Entendés? La gente quiere fútbol pan y gatos, circo, así que poné olé popular. Claro, vamos a Tinelli y dejamos el audio. Claro. Dejamos el audio. Le decimos a Karina Mazzocco, que está acá, que diga los teléfonos. ¿Querés decir el teléfono, Karina? Acércate al micrófono, por favor. El teléfono es 4-373-2839. ¿Lo querés decir más pausado? Porque así no te pareces a nosotros. El teléfono es 4-373-2839. Dijimos pausado, no necesitábamos ningún tipo de gato, intento no. De actuación. Claro. El mail es sentisementales@hotmail.com y lo abrimos. Sí, y comunicándose a ese teléfono tenés un bucal sin globito, sin cargo. Y la Yelmo sin enchufe que quedó de cuando fue, hace dos semanas. Una Yelmo sin enchufe que sorteamos, me sobró, tengo una casa, regalaron una nueva. Una Yelmo, no sabemos qué aparato de Yelmo, pero es una Yelmo. Es verdad, no puedo decir cuál es. Una Yelmo. Claro, vos te ganás una Yelmo, por ahí te ganás una heladera de mostrador de Yelmo. Te la tenés que llevar, Exactamente. Estamos desalojando el lugar. Es que fue la frase con puntos suspensivos. Claro. Puntos suspensivos no te los hago. Es una. Yelmo. Yelmo. una, punto, punto, punto. Yelmo digo marca, no es ni Yelmo. Se fue la mierda. ¿Por qué no le dicen que tira un tema el chino? Porque el chino te tira. No lo verdurías como si fuera un repositor de un supermercado. El chino tiene sentimientos. ¿Vas al primer tema, chino? Pará que se despide. Me da la razón. Es un pelo chino.

de esos pendejitos giles. Que se cree que puede venir a tomar una escuela. Como si nada. No, un delito. ¿Sabés que es un delito, no, pendejo? Vos me estás escuchando, ¿no? Sí, te estoy escuchando acá, subcomandante. Está bien. Primero las damas. Desean los seres inferiores. Van primero las damas. Por favor, nombre, colegio. Hola, buenas noches. Soy Malena, soy de la Facultad de Sociales. Qué bien que lo dijo fluido, rápido. Este es un programa de debate y vamos a contrastar las opiniones de ambos. Queremos saber en qué estado se encuentra el conflicto. ¿En qué estado está la toma? ¿Cómo es que está rompiendo todo ese edificio que el Estado ha construido? Bueno, en la facultad estamos entrando en la tercera semana de toma. Hace ya 3 semanas que estamos ocupando las instalaciones de la facultad. Estamos empezando a coordinar con distintas facultades. Está tomada la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Sociales, la Facultad de Exactas. Ayer se tomó la Facultad de Psicología y también está tomada en IUNA. Además de los 29 secundarios que siguen tomados desde hace ya un mes aproximadamente. Está bien, bastante completo. Hablando de secundarios, aquí estamos con el estudiante secundario. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? Mi nombre es Camilo. Camilo León. No te puedo decir los nombres de verdad porque estamos en actividades conspirativas pre-revolucionarias. Entonces cualquier es un dato que le puede servir a los servicios. ¿Se murió el del bombo o qué pasó? ¿Paró para comer? ¿Le dieron el choripán? ¿Eh? No hay ningún bombo acá. Nosotros estamos en contra de los bombos y de las banderas. Porque lo único que queremos es tomar las armas. Queremos tener la mano para ocupada llegó, para tomar las armas. Llegó pose, como correspondía. Quiero que me cuente la misma pregunta que le hice a la señorita. Quiero que me responda. Antes le pregunto, ¿León por Trotsky o por Gieco? ¿Eh? ¿León por Trotsky o por Gieco? Uno es homenaje del otro. Está perfecto. Quiero que me responda en qué estado se encuentra la situación en esa escuela de mierda. Precario. Mire, nosotros somos de la media 5, Mario Roberto Santucho, que se llama Mario Roberto Santucho a partir de antes de ayer, que lo decidimos en una asamblea masiva de 14 personas. ¿Qué están buscando ustedes? Nuestras reivindicaciones son sencillas y son tranquilas. Nosotros no estamos pidiendo de manera cualquier barbaridad abruptamente. Simplemente estamos pidiendo la reforma agraria y el control del Estado bajo los cuerpos coordinadores de trabajadores y obviamente de los secundarios. El Ministerio de Educación a cargo de los estudiantes secundarios. Está bien, desde pequeños objetivos se llega a la meta. Lo felicito por su constancia. Sí, sí. Vamos a dar todas las luchas posibles para que sean tomadas estas reivindicaciones por todo el movimiento estudiantil y obrero. Está perfecto. Vamos a dejar un poco un cambio. Queremos que vos nos digas, vos que no me acuerdo tu nombre, no me importa. ¿Quiénes son los responsables de esta crisis? ¿Quiénes son los responsables directos? Y no me digas Dios, porque acá no creemos en Dios. No. Bueno, para empezar, en la facultad nosotros estamos reclamando contra el decano de la facultad, que es el decano Caletti, pero a partir de que nos empezamos a reunir en asamblea y demás, empezamos a ver que era un problema más generalizado también con las tomas de los secundarios, que no era solo el decano de la facultad, sino que también era el gobierno de Macri y también era el gobierno nacional, que es el encargado de destinar el presupuesto a las universidades de la UBA, y que es el encargado de financiar la educación pública. O sea, nosotros estamos reclamando contra el decano de la facultad, pero también contra el gobierno de Macri y contra el gobierno nacional, porque nos solidarizamos acá con el compañero secundario que viene luchando junto con nosotros. Una pregunta, ¿es verdad que le hicieron llegar 3.000 netbooks y que tienen que tapar las ventanas con las netbooks? No, es verdad. Ah, era un rumor que corría. Vamos con el otro muchachito, el súbdito de mierda ese. Contestame la misma pregunta, no voy a repetir. ¿Me repite la pregunta? Bueno, está bien, por ser vos. ¿Los responsables de esta crisis? Los responsables de esta crisis está clarísimo. Desde el Vaticano, el imperialismo norteamericano que sigue apaleando al pueblo iraquí, por más que digan que se está yendo. ¿La liberación palestina van a pedir también? La liberación palestina es una reivindicación que tenemos desde el día de la declaración de Balfour, por más que nosotros no habíamos nacido. En el año 1917, cuando se declara la partición de Palestina por el imperio británico. Es verdad que también están... Estamos reclamando para que se vayan los soldados argentinos de Haití, los cascos blancos, los cascos azules de la ONU, que los haitianos se pueden arreglar ellos mismos, que ya lo han demostrado durante 200 años de historia, de independencia y de lucha. Coherencia, este muchacho que nos asombra. Estamos reclamando también por un gobierno democrático en Nicaragua. No, en Nicaragua no, donde fue el golpe de Estado, sí, en Nicaragua. Honduras. En Honduras también estamos reclamando por un gobierno democrático. Y en todas esas callecitas de Palermo, Soho, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Córdoba, Gorriti. Ahí también queremos gobiernos democráticos. Contundente, Córdoba se merece un gobierno democrático y no un pelotudo como Schiaretti. los pasos y se merece tener representantes en el fútbol grande de la Argentina, no equipos de mierda como Talleres y Belgrano. Exactamente. Palabras sabias de un muchacho que aún se hace la paja bastante seguido. Tres veces por día. Los pasos a seguir, ¿cuáles son? Y bueno, mañana estamos la asamblea que ha decidido. Bueno, en la asamblea decidimos participar de la marcha de mañana, que es en conmemoración de los 34 años de la Noche de los Lápices, donde se cumplen 34 años de que desaparecieron a 6 estudiantes secundarios que peleaban no solo por un boleto estudiantil, sino que peleaban por cambiar esta sociedad. Esta sociedad que es una mierda. Tranquilo, vas a tener tu turno, pibe. Tranquilo. Estamos organizando una asamblea interestudiantil para el lunes, para coordinar con los secundarios, también con los docentes, con los estudiantes de las distintas universidades, y también con trabajadores que ya nos vienen trayendo su solidaridad. Hay que coordinar con el movimiento obrero, los trabajadores de textiles, de la Federación de Textiles de Ruanda, están solidarizando con el movimiento estudiantil argentino. ¿Es verdad que los mineros chilenos mandaron una misiva al respecto? Los mineros chilenos iban a mandar una comisión y tuvieron un pequeño percance, pero iban a mandar una comisión de compañeros mandaron a presenciar este conflicto, porque es muy importante. Nos está llegando que mandaron un papelito, un tubito, que diciendo, güey, solidaridad con los argentinos. Exactamente, nos llegó, estamos muy emocionados todos aquí por haber recibido las felicitaciones de los mineros. Nosotros sabemos muy importante, por ejemplo, la rebelión pingüina en Chile, luchando contra la educación arancelada, que siempre fueron reprimidas por gobiernos tanto progresistas como gobiernos de derecha, ahora están solidarizándose estos trabajadores mineros. Nosotros queremos decir que en la interestudiantil es necesario que participen todas las corrientes de trabajadores y todas las corrientes. Bueno, el entusiasmo juvenil que no cesa, que no cesa. Bueno, como de cierre, queremos que nos digas unas palabras para el público, el alumnado. Nos escucha mucha gente de sociales que no está en la toma, casualmente, porque no nos podría escuchar. Lo mismo, que nos ilustres como si tuviéramos una clase de comunicación. Que nos alientes, que digas, a ver, haceme sentir joven. No, bueno, lo que está bueno es exactamente acá, como marca el compañero, que los secundarios fueron los que empezaron a marcar ese camino, de los que nos dieron la fuerza para pensar que se podía cambiar las cosas, que podíamos salir a pelear también por nuestras reivindicaciones, más allá de que se haya caído un vidrio, se haya caído un techo, o que se haya inundado de Joaquín B. González. El problema es pelear por el presupuesto para la educación pública. El presupuesto está. Tenemos que meter bombas. Así que no, eso, llamar a todos. ¿Consideran que está mejor dada las cosas que en 2008, por ejemplo, que está mejor encarado, que va mejor rumbo? Sí, a mí me parece que están participando muchísimos estudiantes, que todos los estudiantes tienen muchas ganas de debatir, que están participando mucha más gente en las asambleas. De hecho, ha llegado a haber asambleas de 1000 personas en las facultades sociales, que es algo que en 2008 no pasaba. Así que bueno, invitar a todos los demás a sumarse a la lucha con nosotros. No es serio, si te reís. A coordinar con los estudiantes secundarios, con los estudiantes de las más facultades. Y sobre todo a marchar mañana a 34 años de la Noche de los Lápices. Contundente, te agradecemos la visita. El remis que te iba a llevar a casa no vino. Así que te va a llevar el cadete en bicicleta. Nos despedimos. ¿El estudiante de secundario quiere decir algo? Sí, el estudiante de secundario quiere decir que abajo está el pibe de la pizza para llevar a la chica. ¿Querés formar parte de una fuerza sin precedentes? ¿Tener vía libre para pisotear indigentes? Unite a la policía metropolitana. Vení a probar la picana. Una fuerza nueva, con ideales casi honestos. Totalmente financiada con aumento de impuestos. Aguante que ya está. Policía metropolitana. Al servicio de la élite, a los negros les echamos fin. Bien, seguimos aquí en la emisión número 94 del Sentido Sentimental. 94, el año que le cortaron las piernas al Diego. El drogadicto ese. El año en el cual se firmó el nefasto Pacto de Olivos. Y en el año en el cual se realizó la reforma constitucional que permitió la reelección de Carlos Saúl Menem. No me dice nada de eso. Todo democracia, democracia no sirve para nada. Exactamente. Estamos aquí, 4373-2839, si se quieren comunicar con nuestro programa para pedirnos, no sé, algo, una raviolada para... Hacemos delivery de comida, tenemos delivery de comida, usted lo está viendo acá, Lennon. Exactamente. Tenemos tintorería, servicio de tintorería express, le vamos a buscar el traje. Me sorprende que el inmigrante no esté encadenado, debería estar encadenado. ¿Eh? Debería estar encadenado el inmigrante. Mire que está bastante adiestrado. Sí, pero... Igual tenemos una boa que está al lado de él. Porque si llega a hacer un movimiento en falso, la boa estaba entrenada para picar. Exactamente, está muy bien, está muy bien. Hay que controlarlo, porque es un animal, bueno. Es otra raza. Nosotros los tenemos así. Sí. Lennon, Bergoglio, estamos acá con el militar que nos trae los tips para no contagiarnos. No diga tips, es una palabra moderna así de mujer. Sí, nos trae los cinco. Por eso acá de la revista Lala. Nos trae cinco tips. Porque no me sale otra palabra. Ahora son los más masculinos. Sí. Para no contagiarnos de toda esta moda guevarista-leninista, cuéntenos, Lennon Bergoglio, cinco tips para repudiar el para por qué. Téngalo en cuenta. Repudiar sí, me gustó ese para por qué porque me sonó parapolicial. Sí. Y me gustó, claro. Me trajo lindos recuerdos. ¿Por qué repudiar las tomas en los colegios? Lennon, usted nos trae argumentos contundentes, tengo entendido. No, ni haría falta que, si fuéramos un país en serio, ni haría falta que lo dijera. Estamos, eso está más que claro. Ustedes dicen que insisten que no somos un país en serio. Para nada. ¿Usted escuchó hasta cuándo? Hasta cuándo. No somos un país en serio. Exactamente. El primer motivo. Sí. Que las tomas, y esto me lo puede decir esta señorita que ha participado en alguna, seguramente contra su voluntad, porque las mujeres prácticamente no saben pensar por sí mismas. Están promovidas por extremistas, guevaristas, chavistas o bamistas. Que lo, todo que mundo pasa, lo sabe. Lo que pasa es que le dieron el derecho a votar y todas esas pelotudes. ¿Qué se cree esto para la gilada? Votar. Entonces, ¿qué le importa el voto? Claro, entonces, como que. Vótenlo a Perón, vótenlo a Perón. Ir a votar es. Evidentemente, ir a votar es no pensar, claramente. Entonces, le dieron el derecho a votar, le quitaron el derecho de pensar. Voten a De la Rúa, miren cómo se van. Voten a Perón, miren cómo les dura un año. Ahí está. Ahí la tenés. Vas a votar, es igual a no pensar. Nada que provenga de estos extremistas. ¿Qué me ponen un celular? ¿Qué me ponen un celular? Voy a recagar a tiros a todo. No entiendo. Voy a tirar la mierda esto. A menos que sea el mío. Por las dudas no lo tiro. Nada que provenga de los extremistas debe ser aceptado. Estudiantes crónicos que se llevan materia siempre. ¿Para eso van a estudiar? Todos los años se llevan materia. ¿Cuántas materias se llevan ustedes este año? Ninguna, voy a la universidad. Siete materias se llevó este año. Lo dice con su voz. A la universidad, marca la iglesia. PNL. Se notó que cuando movió la ceja izquierda, siete materias se llevó. Debe, siete materias de secundario. Va a la... Porque los que militan son malos alumnos. Vamos, estudiantes crónicos. Esta chica tiene 27 años. Todavía está haciendo el CBC. 27 años. Porque lo que van a hacer ahí... A esa edad mi mucama tenía cuatro hijos ya. Es a pasar por los cursos. ¿Cuántos suyos? ¿Cuántos suyos? ¿Probado o solamente uno? Ah, perfecto. El inmigrante está tosiendo, no se les ocurra dar un remedio bueno, genérico. Al inmigrante genérico, Ah, no, quédate tranquilo que le vamos a dar los mismos CDs que lo traen ellos. ¿Puedo ir al segundo motivo, por favor? Bueno, sí. porque la escuela o la facultad, esto me canso de repetirlo, se lo dije a mis hijos una vez que un hijo mío trajo la revista Gente. Quería culturizarse el pibe. Y a la escuela se va a estudiar. Y nada más que a estudiar. ¿Eh? ¿Cuándo lo van a entender? ¿Quién hace política? ¿Qué es eso? ¿La política para quién es? ¿Para qué? ¿Para cualquier boludo que va a la facultad? Y al parecer sí. No, es para la élite y para el clero. Eso. ¿Usted dice? ¿El clero tiene que estar incluido? Me están tomando de estúpido. Porque a mí me da la sensación de que el clero está tomando una injerencia que no debería. No toda la gente es católica, apostólica y romana. Usted me va a discutir la jerarquía de la iglesia porque ya cerramos todo y nos vamos, ¿eh? ¿Eh? Cerramos todo y nos vamos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Me va a discutir eso? ¿Me va a decir que el señor Grassi tiene que ir 15 años como si fuera cualquier pedófilo sin ningún contacto? Y me parece que... Súbame la música, que me gusta la marcha. Me parece que tendría que... ¿De qué? Está distraído. El señor Grassi tendría que cumplir con lo que dictaminó la justicia. Justicia. Esto le llama justicia. Justicia. Justicia resentida de Montonero, por favor. ¿Eh? ¿Voy al tercero? ¿Puedo ir al tercero? Sí, obviamente, señor. Porque tiene razón la señora... No lo quiero contradecir porque tengo miedo de que me picanee. Podría, yo a mi edad todavía lo puedo picanear, Tenga respeto, pendejo de mierda. Porque tiene razón la señora Michetti, a pesar de que es mujer. La señora Michetti dijo, esos estudiantes que están protestando deberían ir a pintar las escuelas, o a lijar ahí los muebles. Está muy bien, ¿qué están protestando? Vayan a ganar el laburo que el Estado no tiene por qué hacer, porque el Estado no va a malgastar más recursos en ustedes. Son un aborto de la naturaleza, un gasto. Más que aborto de la naturaleza, sería un aborto de la sociedad en descomposición, ¿eh? Esta sociedad capitalista. Nadie los quiso ustedes. Esta sociedad capitalista que está en descomposición y que evidentemente estos chicos son un producto lógico de tremenda descomposición. ¿Sabes cuál es el problema? Los planes sociales que le dan. Escúchame, los pobres, ¿qué hacen? Se ponen a tener hijos. Para cobrar más planes sociales. Se ponen a tener hijos y se van a jugar todo al bingo. Y después se van a jugar al bingo y a gastárselo en droga. Desde que está la asignación universal por hijo, ha subido el consumo de drogas y ha subido una señora como Nicole Leumann no puede viajar en Quilmes porque la roban. La roban en la salida de un desfile. La condenan porque es rubia. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de culpa de ser aria? Y bueno, así que sí. ¿Qué va a hacer? Encima que posó en una revista con un negrito en la mano. Todavía esa muestra de condescendencia que tuvo. Y todavía se la agarran con ella. Es tan injusto este mundo. Bueno, al parecer tengo entendido que está ella con los perritos, con los caniches, y atrás está el cubero con la correa de los caniches. Es que detrás de un buen perro siempre hay un buen negro. ¿Eh? Detrás de un buen perro siempre hay un buen negro. No, pero en este caso los perros estaban adelante. Claro, detrás de un buen perro siempre hay un negro levantándoles la caca. Además de que el Estado, lo que me voy a decir, el Estado no solo tiene que proveer nada, sino que tiene que controlar que esos alumnos que pintan las escuelas no salgan del gris y el negro y el blanco, nada. No colores vivos, se van a hacer los hippies y me van a pintar la terpa de salsa. Van a pintar la huespala. Sí, me van a pintar los colores de la comunidad homosexual. Sí, no hay ninguna duda de eso, Usted leyó El pueblo que no quería ser gris. Yo esas cosas no las leo. No me acuerdo que porque quejarse, otro más voy a ir, y no me interrumpa más porque lo cago a tiro. Sí, señor. Por quejarse de las condiciones edilicias de un edificio, de mala fe, porque realmente deberían poner un hipermercado en las facultades, sociales. ¿Sabe cuántos costos podríamos poner ahí? Y todavía que tiene una facultad, no. Que tenga ventana. ¡Ventana! ¡Ventana! Todavía que no, es un reducto de hippies, un aguantadero tiene ahí. En la capital federal. Igual yo no recomiendo que tenga ventana en la Facultad de Sociedad porque el olor que tiene esos mugrientos. Que se bañen. Se integren al sistema. Es más fácil hacer una ventana. Que se integren al sistema capitalista. Me parece que es más fácil hacer una ventana. ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Un edificio sólido? ¿Sabes lo que cuesta eso? ¿Lo vamos a hacer para ellos? Agradezcan que no hay un cine ahí porque a mí me vendría bárbaro. Yo iba a la vuelta. Así que si ponen un cine, yo no me pongo para nada. Lo único que le digo, trapitar la bala ahí ya haríamos una zona hermosa. Está buena la idea, de poner un cine que pasen cine falangista. Claro, pero uno tira esta idea y después sale la Montonera y hace cine para todos. Y después agarra los recursos del Estado y claro. Y ahí terminamos. No hay que decir ideas al aire. ¿Qué piensas de la iniciativa de que los estudiantes tengan 2x1 en cine? Una vergüenza total. Todo septiembre y esa es la iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que la educación sea para gente que no esté en la elite ya me parece una vergüenza total. Nada más. Tienen que estar trabajando esos chicos. Integrados al sistema capitalista. No, pero usted los manda a trabajar y de repente se ponen a hacer pan relleno y a venderle la puerta de dónde. Este tipo de facultades. Bien, pero que no estudien. La puerta del Conex. Que no estudien porque no le entran ideas marxistas. Y otro más que voy a decirle que es indignante, y esto usted tendría que coincidir conmigo ineludiblemente, cortar la calle es un delito. Che, cortar la calle. Y no es un delito, no es un delito menor, como montar una red de espionaje o quedarse con los ahorros de la gente. No es un delito menor, cortar la calle, cortar la libertad de la gente. ¿Me entendió? Porque cortar el progreso económico de la gente, los ahorros de la gente, en todo caso, ¿a quién no lo ha hecho? Bueno, no, lamento. ¿Quién no lo ha hecho? No está para, pero no están para eso. Cortar a la gente la posibilidad de caminar tranquila. Basta de politizar el conflicto, lo único que le digo, es indignante. Indignante, chicos que no saben nada, ni limpiarse el culo, cortan la calle, delito, delito. Y empezar a hablar de lesa humanidad, eso es un delito de lesa humanidad. Eso es cortar la libertad. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Esa persona que no puede llegar a su casa, ¿qué pasa? No está, no está, no está ni desaparecido, ni muerto, nada, no está. Ese que no llega a su casa, no está. Está NN. Está NN. Está ni desaparecido. Mi esposa me está esperando, ¿qué me pasa? Ni muerto. Exactamente, está desaparecido porque no llega a su casa. Y después viene a mí con derechos humanos. ¿Eh? ¿Qué me van a venir? Si las madres estas se hubiesen fijado, si se hubieran. El pañuelito en la cabeza. Si se fijaran, lo que están haciendo sus hijos ahora. Sí, que no me vengan dentro de un par de años a pedir justicia. A pedirle justicia a Zaffaroni. Que no me vengan con el boludo de Pérez Esquivel. Por favor, están todos en Europa. Me sacan, ya está. Que no me vengan con el boludo de Pérez Esquivel a querer meter una universidad con Jock Lender. No me nombre un judío porque ya está. Un judío, asesino de unos padres ejemplares que tenía. Por judío, así son los judíos. ¿Sabes qué? De los 6 millones que dicen que mandó Hitler, 3 millones lo mataron a sus hijos propios a los padres. Porque así son los judíos. Totalmente. A sus padres. Así. El diario de Ana Frank no cuenta la parte en que Ana Frank se cargó a toda la familia. Exactamente. Esta parte la censura, claro, si el sionismo está en todas partes. No quiero hablar más. Sáquenme. Nos vamos a ir a la próxima pausa, pero primero te vamos a decir que nos podés llamar al 4373-2839. Que también nos da la sensación de que no nos está escuchando nadie. Y que por otra parte, te podés comunicar a sentisementales@hotmail.com. Que en un ratito vamos a estar jugando por 300.000 pesos. Y que ahora nos vamos a ir a la pausa a escuchar un tema de Javier Calamaro, pero por Cacho Castaña. We'll be right back. ¿Estás podrido de la derecha careta narcotraficante? ¿Harto del golpismo kosher del rabino pelado? Jamones Biolcati, el jamón desestabilizador. El embutido que no se come ninguna, que no usa eufemismos, ni te vende un perfil conciliador. Jamones Biolcati, el único jamón que comen los gorilas. ¡Y Carrió! Como te decía, bueno, porque Balvin otro garca que siempre, sí. Siempre lo corrieron. Cuando iba Almirante Brown, 8. El Almirante Brown lo han corrido a Balvin. Balvin corrió, pero cuando corre. Corre siempre, desde Casanova hasta Talaya estuvo corriendo, ese puto. Llegato. Seguimos en la edición número 94 de Sentis Mentales. Acá estamos con las Mellizas Legrand y con el señor del horóscopo, el señor que todo lo ve. Stevie Wonder, Aristóbulo, ¿cómo se llama? Vial González. Vial González, y yo soy alguien que no voy a decir quién es porque soy testigo protegido. Pero voy a tirarles unos tips. Estamos en una doble sección. Testigo de Jehová protegido. Exactamente, pero Jehová me protege, Jehová me cuida. Jehová, las mejores cremas de tocador. te rías porque pierdo la legitimidad. 4373-2839. 4373-2839. Estas son las clases de locución que están garpando, boludo. No, locutame bien. No te puedo hacer porque me cargaron el otro día. Vamos a hacer una doble sección que es Adivine el Represor. Es una sección lúdica de este programa. Y otra es Adivine qué pelotudes le va a decir Vial González. El horóscopo. Les damos unos segundos a la gente para que nos pida el horóscopo. Qué suerte que la cámara no me está enfocando. La cámara que nos, por la cual todos los oyentes pueden verlo. Queremos claro. Decirle a los oyentes que dicen, ¿Cómo que nadie los está escuchando? 4373-2839, llamame si me estás escuchando y decime, soy enfermera de la Universidad Maimónides, ¿sí? Y tengo ganas de hacerte una buena BCG. No sería prudente esta hora, pero... ¿Inconveniente que te apoye el taco ahí? No, inconveniente para nada, sería imprescindible. No, porque no es el taco, es la punta. Se transforma en imprescindible a esta altura de la noche. Vamos a ir a los primeros tips para que la gente pueda adivinar el represor. Porque la gente en su casa está... pero que está ardiendo. Que se está picaneando de la emoción. Vos, mientras tanto, estás consultando los astros. ¿Cómo se llama el boludo de Vélez? Ahí está, consultando los astros, le viene. Porque él está así, mira al cielo, le viene. Cabecea la lámpara y le vienen las ideas. De a poco. Y la gente que nos está escuchando, que dice que nos está escuchando, pero cuando le pedimos colaboración, nunca aparece. Es un pelotudo. Claro, aunque tienen 20 segundos de delay, y en 20 segundos nos van a decir un montón de cosas. ¿Sabes qué? La otra vez... Pídanos su signo, ya, a la brevedad, porque si no, nos veremos imposibilitados. ¿Sabes qué me pasó la otra vez? Que contame. Puse, tengo una radio en mi casa. Contame. Tengo una radio, re interesante. Sí. Insisto. Contame la historia del día que te la compraste. ¿Eh? Contame la historia del día no que te la compré. La trajo un amigo a casa que vivía conmigo y mi amigo se fue y la radio quedó. ¿Sería el mismo amigo que te pidió la casa para garchar este sábado por casualidad o no es el mismo? No es el mismo. Porque el que te dio la radio claramente tiene prioridad y te podría pedir la casa. El que te regaló la radio. El que me regaló la radio ha hecho uso de la casa varias veces. No vamos a seguir quemando gente. No voy a decir el nombre. Vamos a seguir quemando gente porque Eduardo no se merece eso. Por favor, contame la historia. Te cuento la historia. increíble. Entre la compañera que manda al frente a los trabajadores precarizados, sí. Y el compañero que manda al frente a los trabajadores tramposos. Perdón, si vos no estuvieras dando a entender que acaba de ser una barbaridad, la gente pensaría que Eduardo es un personaje ficticio. Ahora no, ahora todo el mundo sabe que es el papá de Karen. Sí. Sí. Es un pelotudo. Es un pelotudo. Si quiero mandar mensaje escuchando en ese mental, estaríamos en este momento con una comitiva de militantes evangelistas a la puerta de mi casa. Clarísimo. Que es Aristóbulo del Valle. Por si alguno no lo recuerda. Mantengamos la compostura. Saludos para mi mamá que me está mirando. ¡Mamá, me voy a dar el viaje! los oyentes desesperados. Esto, me parece que hay un colapso en la red. No llega ningún mensaje porque están todos atorados. Quería decir era que yo estaba escuchando el sábado de Radio Barcelona por la radio. Por la radio. Y no sé por qué, pero por la web. Después la puse por la web porque mi radio no tiene un buen sonido. La puse por la web y se escucha con mucho delay desde la computadora. Sí. Yo creí que por radio. Que el problema es de las radios por internet. Entonces. Entonces, ¿puedo decir que tenemos una similitud con Radio Nacional? ¿Eh? Tenemos una similitud. No, les quiero decir a la gente que no se alarme. Y que tampoco trate de buscarnos en el dial porque no estamos. Ah, no, sí. Una. Digo, porque por ahí no. Gente tirando la radio en este momento. ¿Qué radio? La radio, están dejando la computadora y tirando la radio diciendo esta mierda ya no me sirve para nada. No, me toqué la radio, que tengo el dial enganchado en Víctor Hugo. Sí. Vamos a las primeras consignas para que la gente adivine el represor que nos acompaña en esta jornada, en esa foto en el portarretrato que estamos mirando ahora, que nadie va a descolgar porque no somos montoneros. ¿Puedo leerla? La primera, por favor. Adivine el represor. Le vamos a tirar los datos sobre este represor que tiene gustos muy particulares. Mientras la gente nos va pidiendo su signo, por favor, ahora. Cree que dos cabezazos en el área es gol y un cabezazo fuera del área es Zidane. Ese primero. El segundo. Zidane. La segunda, porque por ahí hay muchos que se quedaron afuera. Fue compañero de Eduardo Feyman en Taibo. Ahí ya es revelador eso, ya. Claramente. No tiene tantos compañeros. Tantos represores compañeros no tienen, solamente 17. Son 18 en el curso. Su película favorita es La Pasión de Cristo y suele llorar de emoción en las partes donde se condena a judíos. Prácticamente toda la película está llorando. Mel Gibson ha hecho un filme conmovedor. Vamos a ir al primer signo. Cree que su característica más seductora es su apnea. Tenemos que explicarlo. Es el signo. Ah, es el signo. Otra característica. Torturó en 4 centros clandestinos y entra al ambiente conocido como el Tweety Carrario de la Picana. El Tweety Carrario de la Picana. Ya está. Más que eso, el tipo que jugó en más clubes. Su nombre figura entre los que reclaman la libertad de los presos políticos y entre los aportantes de campaña de Cristina Kirchner. Paradoja del destino. Tipo se quiere cubrir. Totalmente. ¿Querés leer otro o va a ser lo tuyo que para lo que viniste? No, vamos a leer otro porque lo que para nos pidieron un signo. Virgo. Está pidiendo Virgo, de lástima. Está pidiendo ¿Quién, Virgo. ¿Quién está pidiendo Virgo? María Ángeles. María Ángeles, dejate joder, no te lo cree nadie. Pedinos tu signo en serio. ¿Perdió la fe en Macri? Acá. Sí, nada, pero Virgo, María Ángeles, un chiste, todos la conocemos. Perdió la fe en Macri cuando este se afeitó el bigote. Esta es otra característica del personaje de la semana. Considera un maestro a Zen Lin, aunque la palabra maestro le cae mal porque lo asocia a lo subversivo. Totalmente. María Ángeles, Virgo. Por favor. Pídanos su signo, por favor, porque si no vamos a tener que preguntarle a María Kodama, que está acá. Sí. El signo, y no da, pues ya sabemos todos que es de... nada. Es. Virgo. Conflicto familiar mantiene ocupada su atención y su tiempo durante la semana. El engorroso trámite de comprar la corona para su madre no le permite ocuparse de buscar a su padre, que huyó luego de matarla. Es complicado. Sí, sí. Digo, porque uno no sabe si atender el cadáver o agarrar al asesino. Y porque, está bien, uno quiere buscar al asesino, pero el cadáver después de 2 o 3 días le empieza a largar una baranda. Pero escúchame, es difícil. Sobre todo el cadáver de la vieja de mierda esa. Pero desprenderse de tu madre también es difícil. ¿Eh? Desprenderse de una madre, aunque sea desfigurada, es difícil. No sé. A mí me costó. Hasta que bueno, empezamos a cocinarla y bueno, sobrellevamos la pérdida. Exactamente. Me dijeron los muchachos que esa olla popular fue inolvidable. Ánimo, estado de ánimo. Desesperante calma. Famosos tengo. Tengo famosos. ¿De Virgo? Famosos de Virgo. A ver. Jorge Altamira. Y será famoso. Patricia Walsh. Casi que no se coge, son todos famosos ahí. Patricia Walsh. Sí. Otto Vargas. El famoso menos botón de la historia de todo ese grupo. Y Chimi Castillo. No te puedo discutir la condición de famosos. Ahí no te la puedo discutir. Es totalmente indiscutible. Como el juego de Gambín en Independiente. Exactamente. Otras características del represor, porque hay gente que está diciéndome, por favor, los represores son lo mío, pero no pude sacarlo. Piensa acampar para conseguir buenas ubicaciones para Luis Miguel en Vélez. Bueno, ahí ya te la complica porque ¿quién no quisiera hacer eso? Y yo quiero, porque ya que Radio Quasar no me acredita. Radio Quasar, una radio. Ya que Radio Quasar no me acredita para ver a Luis Miguel en Vélez, tengo que. La regalo con money y todo a mi vieja. Acá, María Ángeles me está confundiendo con el horóscopo. El represor, seguimos con las características del represor. Sí, considera un maestro a Zayn al-Din, aunque la palabra maestro le cae mal porque la asocia a la subversión. Es cuando estás en la sección donde probamos al oyente. Se llama, le leemos lo que el otro ya leyó. Aparece el oyente, atento. Igual capta. No la leíste, sí. No la leí. No la leíste. ¿Quieres revisar el audio? Ella se acuerda que la leí. Sí, la he hecho. No la leíste. O sea, tiene que venir alguien de afuera para captar un poco el programa. No solo eso, el horóscopo también habla de Zayn al-Din. Exactamente. Está no ligado. Voy a decirlo. Otra característica, le tiene miedo a los boina verde. ¿Le tiene miedo a los boina verde? Exactamente. ¿Viste? La volví a leer. No a los falsos. Te la volví a leer, puto. No la leíste. No, te la volví a leer al lado. Está bien. ¿Vas a decirnos tu signo? Acá no se pide. Una vez quiso hacerse el piola con un estudiante de derecho al que había secuestrado. El joven le rompió la nariz. La nariz, le robó la billetera y se fue caminando. ¿Quién nos está pidiendo qué? Niklaus. Niklaus, siempre Niklaus. Escorpio. Siempre bajando. Sus eructos y pedos, sus continuos eructos y pedos, lo vuelven a usted muy popular entre sus amigos nerds, quienes lo consideran un abanico de recursos para arruinar las fiestas recopadas de las cuales siempre son excluidos. Está muy bien. Lo trae recuerdos de la primaria. Estado de ánimo volátil. Te la jugaste. Sí. Volátil Mario, el que fue al mundial, que nos mandó al mundial. Tratemos de, si nos vamos a quedar fuera de hora, tratemos de justificarlo, por favor. Nadie más te pide. No nos estamos quedando fuera de hora, entramos como I-07. Tengo famosos. Hablando de pedos, María Muchate, Juan José Camero, Ernesto Tenenbaum y Juan Carlos Ávila. Que, tenemos una duda, la producción no nos supo decir. ¿Cómo se llama el dueño que te dice? El dueño que te dice, Carlos Ávila. Para mí es un Juan Carlos Ávila. No importa, ¿quién sabe? Si esto nos está escuchando todas mujeres, ¿qué no sabe? Juan Carlos Ávila. No, la verdad que con el Mundial de las Leonas se pusieron todas re pelotudas. Se pusieron todas a ver deporte. Digo. Somos todas Lucha y Mar. Tenemos 7 personas con el link que dice Lucha... Lucha y vuelve. Y la foto de Lucha y Mar. Lucha. Pelotudo. Ya está, chicos. No para más. Aries. Se está pidiendo Aries acá. 4373-2839. Si supieras lo que siento, no, se está pidiendo Aries. Ya pasó Aries, dice. Si supieras lo que siento, todavía me tenés que venir a destapar. A destapar la bañadera. Por favor, si supieras lo que siento, todavía la estoy esperando con el cable alambrado. Podés leer el horóscopo, no va a pasar mucho que nos vuelvan a pedir un asignado. Léelo, loco. Por favor, mantengamos la compostura, al menos la compostura de calzado. Dale. Aries. No te podés reír de ese chiste. Perdón. Aries, sus continuas oscilaciones entre la derecha y la ultraderecha se esfuman con la candidatura de Zayn al-Din. Al fin encontró su candidato. O sea, ya no tiene dudas a quién va a votar. Zayn al-Din es la opción. Porque sin embargo, hoy en día dudar no es lo mejor que hay. No, porque si sos un cabezazo. Si te llamás Emiliano Dudar y jugás el fútbol de Suiza, te pegan un cabezazo y estás con fractura de cráneo, como Emiliano Dudar. Así que no hay que dudar hoy en día. No hay que dudar. Hoy dudar es peligroso. Seguí con el signo, por favor. Acaba. Sin Una embargo, vez. O sea, ustedes encontraron a Zayn al-Din, en Zayn al-Din el candidato que usted quería. Sin embargo, el apoyo del PCR a este candidato lo hace dudar sobre el verdadero patriotismo de Zayn al-Din, ¿no? Claramente. Porque sí. Viste que los chinos son empresarios. Sí. ¿Sabes qué me acabo de ver? ¿Qué hijos de puta? ¿Los chinos? Los chinos, sí. Suerte que este no es chino. No, este no. Este lo compramos este más salada. De... La salada lo compramos. Este es más de derecha. No, yo digo los chinos del PCR, ¿eh? Ah. Qué hijo de puta que sí, no sí. Importa. Ánimo. Estado de ánimo, esta noche no hay mimos. Esta noche no hay mimos y seguís así. ¿Vos de qué signo eras? no eras de alguien. Listo, seguís. Famosos. Sí. Los goleadores del campeonato. Dale. Rogelio Funes Mori. Sí. Santiago Silva. Sí. David Ramírez. Lanchita Vicio también. Lanchita Vicio no, pero Felipe Magó. Estaba entre los goleadores. Estaba entre. Vamos a dar más características del represor de la semana. Sí, porque el horóscopo no tenemos más. Exactamente. Durante el proceso, este te va a gustar. Durante el proceso usaba un bigote falso hecho por los pelos que su tía dejaba en la bañera. Su tía. Ay, si mi tía subiera lo que siento. 4373-2839. 4373-2839. Su amante carcelario se hace llamar por las noches, porque de día tiene otro nombre, y por las noches se llama Flavio, el que te muerde el labio. Muy bueno. Exactamente. Su primera mujer lo dejó después de verlo masturbándose con una foto del Beto Alonso. Eso no es una mujer comprensiva. Cualquier hincharrero se hubiera masturbado con la foto del Beto Alonso y más después de 18 años de sequía. Totalmente. Yo con un 6 años de sequía lo haría. De hecho, vos te masturbaste con una del Manteca Martínez. Bueno, boludo. Gustos son gustos. Es el ídolo de Babi Checopar. Ay, pero tiene salió varios. El abanico, porque yo, a mí me pones en el quién es quién un montón de represores. Me decís, he sido la edad de Checopar y yo no te puedo bajar ninguno. Habla, asegura hablar tres idiomas, castellano, cordobés y gangoso. Por favor, haceme uno de los tres. Castellano, sabemos que no es tu fuerte. ¿Estás viendo otro signo? ¿Vos tenés otro signo o no? ¿Qué? ¿Tenés otro signo que quieras improvisar? Tauro nos pide. Sí, ¿querés Tauro? Calule nos pide Tauro. ¿Calule nos pide Tauro? Sí. Calule, andate a la concha de tu hermana. Gracias. Sería más o menos lo que te decían a los astros. Andate a la puta que te parió hacer el horóscopo y no volver a aparecer por la radio. ¿Puedo hacer el horóscopo yo? Está de ánimo. ¿Puedo hacer yo? El horóscopo de Tauro. Le invitarán a un programa de radio en donde se la pasará gritando todo el tiempo y será echado para luego ser cercenado de todas sus partes a las cuales le daba poco uso. Consejo, no se acerque a Radio Quasar. Suerte, si se cruzan con los conductores de un programa lo van a recagar a trompadas. Famosos de Tauro. Decime uno. Arturo Bonin. Sí, el 9 de Grecia, la Eurocopa 2004. Sí, no nos acordamos el nombre. Antolopoulos. ¿Eh? Antolopoulos, sí. Mónica Antolopoulos. Está bien, tenemos también a Raúl Rizzo. Exactamente, y mucha gente del ambiente teatral. Exactamente, que no la vamos a nombrar porque. Mi frase favorita: desmayame la chota de un erupto. Exactamente. Y la última característica, bueno, dos más nos quedan. Tiene marcas en ambos brazos, ocasionadas por autopicanas debido a su falta de destreza. Este es el primer paso tranquilamente a Luquetti o a un arquero de eso, que la falta de destreza descolgando un centro es alarmante. Y la última característica que nos hace dudar muchísimo es que es un hijo de remil putas. Y siendo milico ya es casi una redundancia. Aceptamos que... Ahí está. Voy para allá, dice Calule. Tiene menos aguante que un hinchada visitante en la Nacional B. Callate, Calule, no te lo cree nadie. ¿Qué te vas a caer? Ahora lo único que falta es que me diga que te caes con 4 o 5 gordos de la UTA. No hagamos rimas, por favor. Bueno, ¿nos vamos a sentar a esperar que alguien arriesgue el represor de la semana o nos vamos a ir yendo? 4-3-7-3-2-8-3-9. Si no les alcanzan con estas pistas, les tiramos un par más. Sí, ponemos la foto acá. 4-3-7-3-2-8-3-9. ¿Querés decirlo sin bostezar? No. Ah, bueno. Para que me agarre sueño de nuevo. 4-3-7-3-2-8-3-9. Se está haciendo un tanto largo esto. Yo mañana sí. Tengo que ir a trabajar temprano. Esto no es un trabajo. ¿No vivís de esto vos? ¿Eh? ¿Vos no vivís de esto? Me encantaría, bueno, pero... ¿No tenemos el mismo contrato, producción, no? pobre. ¿Eh? Pobre. se te ríe el operador, boludo. Se te ríe el tipo que no habla nuestro idioma. O sea, ubicalo. Te pido por favor que antes de reírte me comprendas. Exactamente. Comprenda lo que estamos diciendo. Todos sabemos que... Argentino. Mi Argentina, Maradona. Maradona Gardel. Aníbal Fernández. Rogelio Funes Mori. Mariano Grondona. Submarino. Virome, colectivo submarino. Submarino. Y no amarillo, justamente. Aunque a veces le ponían una gota de medio y era. Sí, ah, mirá, fuimos a Yellow Submarine. Y le ponían ahí. Un poco macabro. Para esta hora. ¿Vamos yendo? Pero primero no le vamos a enseñar al chino. Yo porque el chino está sacando la itaca y no me da mucha confianza. Ah, ok. Sigamos hablando en castellano. ¿Nos vamos? No, la mierda. Dale, háblame en Córdoba, güey. No, ya nada más. Está bien. ¿Querés decir algo vos? ¿Vos querés decir algo? ¿Querés saludar a alguien? ¿Querés negar tu presencia acá y decir yo no estuve? A la salida te venden remeras. Yo no estuve en Sentimentales. Es la remera que hace furor. Yo odio Sentimentales. Exactamente, pero no tanto como para no comprar una remera. Claro. Nos veremos en el próximo programa, que seguramente será el 95, si es que no nos agarra algún problemita en las arterias. No, por ahí nos agarra... Sí, si nos agarra un problemita en las arterias que nos impide llegar rápido al 95, podemos hacer 94.3. Exactamente. Vale. Ah, no, te voy a preguntar, ¿no es Disney? ¿Eh? ¿No es Disney? Sí, vale 97.5. No importa. Nos estamos acercando al programa 100, el programa que vamos a celebrar el 20 de octubre. Junto, coincidiendo con los 2 años de Sentimentales al aire, vamos a hacer un programa de 3 horas. Queremos avisárselo. Ya tenemos. Queremos avisarle a los dueños de la radio que no saben nada de esto. El dueño de la radio ya nos garantizó el programa de 3 horas. El único y magnánimo dueño, el señor Facundo Creus, porque Germán Alfaro, la rata, la escoria, que se bajó del proyecto y que se va, es un cagón. Un cagón, un socialdemócrata de mierda. Yo me hago cargo de lo que digo. El cagón de Germán Alfaro, como que me llamo. Como que me llamo Alan Farama. Me hago cargo de lo que digo. Esa censura, previa. ¿Terminaste? Acá sí terminó, para que sepas. Chao.